es inteligente. No juegan con las mamás del creador. Van a su rollo porque no les hace falta justificarse ante la existencia. Y es que sí, te dan mucha ventaja vital. Tener plena conciencia de lo que ya no eres. De que ya no estás. Que lo que hayas hecho nadie te lo va a juzgar. Abre la puta puerta del cabinet y déjame salir con el freso en el revés. Y déjame salir con el fresón en rebelde.